Hay una consigna que dice que si hay discurso de odio, no hay pauta. Y ahí se abre debate y ya la verdad que tengo, si querés, Gustavo, como diferentes opiniones al respecto. Algunos han determinado que quizás ese debate no soluciona el problema de la decisión de discriminar que elige un medio. Pero ahí se abre también alguna cuestión que tiene que ver. Yo digo, ¿se puede sintetizar con que si discriminaste toco el bolsillo en definitiva? No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con el modo de distribución actual de la pauta. A mí me parece que son dos cosas por separados en un sistema democrático. Desde mi punto de vista, y hablo por mí, la pauta debe tener una norma, una ley o un decreto que permita el mejoramiento del sistema de medios, esto es la pluralidad y la diversidad. Yo creo que es un error pautar consolidando el status quo, es decir, pautando de acuerdo a la cantidad de audiencias que tiene cada medio. Lo único que hacemos es consolidar lo existente y hacer desaparecer a lo alternativo. Creo que hay distintas variantes. Yo propuse una, que es la mitad de la pauta repartirlo por audiencia, la otra mitad de manera federal y por tipo de medio, pymes, cooperativas, medios no comerciales. Hay otros que hicieron otras propuestas, y es repartamos de manera federal la pauta de acuerdo a la coparticipación, es decir, los porcentajes que cada provincia tiene asignados. Digo, variantes puede haber muchas, pero la pauta no puede estar dirigida a la opinión de un medio. Que no sea un elemento sancionatorio, digamos. No, yo ahí no estoy de acuerdo para nada. Digo, la pauta tiene que ser un elemento de ampliación, que hoy no lo está haciendo, de la diversidad y de la pluralidad.